Tomás Ricardo, un hombre trabajador, y William Ricardo, que le sigue la corriente. Tomás Ricardo, un hombre trabajador, y William Ricardo, que le sigue la corriente. Que me lo cuide, le vivo pidiendo a Dios, le dé larga vida, que disfruten de sus bienes. Que me lo cuide, le vivo pidiendo a Dios, le dé larga vida, que disfruten de sus bienes. Marceliano Díaz, en Planeta Rica, amigo mío. En Cartagena, cuando se paran los don Odi William Ricardo, asome de copa pa' que vea que están pendientes. Llega un amigo y ellos le brindan el trago, es puro bucana, ellos no toman aguardiente. Llega un amigo y ellos le brindan el trago, es puro bucana, ellos no toman aguardiente. Los Medes, Ortiz y Luis Mendoza, amigo mío. Don José Ricardo, un hombre trabajador, y William Ricardo, que le sigue la corriente. Que me lo pide, le vivo pidiendo a Dios, que dé larga vida, que disfruten de sus bienes. Que me lo pide, le vivo pidiendo a Dios, que dé larga vida, que disfruten de sus bienes.